alegre. Ya ha pasado todo y ya no me duele. De hoy por siempre solo habrá felicidad aquí en mi alma y yo de ti no quiero nada. Porque rompí ya las cadenas de tu amor y ya nunca, nunca. Amor y tus besos, y espero a alguien nuevo. Ya no siento más amor por ti, ya no habrá más lágrimas aquí, ya verás.